Y la batalla entonces comenzó. Con un enorme salto, los tigres se lanzaron al agua y cayeron todos sobre un verdadero piso de rayas. Las rayas les acribillaron las patas a aguijonazos y a cada herida los tigres lanzaban un rugido de dolor. Pero ellos se defendían a zarpazos, manoteando como locos en el agua, y las rayas volaban por el aire con el vientre abierto por las uñas de los tigres. El Yabebirí parecía un río de sangre. Las rayas morían a centenares. Pero los tigres también recibían terribles heridas y se retiraban a tenderse y bramar en la playa, horriblemente hinchados. Las rayas, pisoteadas, deshechas por las patas de los tigres, no desistían. Acudían sin cesar a defender el paso. Algunas volaban por el aire, volvían a caer al río y se precipitaban de nuevo contra los tigres. Al cabo de esa media hora, todos los tigres estaban otra vez en la playa, sentados de fatiga y rugiendo de dolor. Ni uno solo había pasado. Pero las rayas también estaban deshechas de cansancio. Muchas, muchísimas, habían muerto. No podremos resistir dos ataques como este. ¡Que los dorados vayan a buscar refuerzos! ¡Que vengan enseguida todas las rayas que haya en el Yabebirí! Y los dorados volaron otra vez río arriba y río abajo e iban tan ligero que dejaban surcos en el agua, como los torpedos. Las rayas fueron entonces a ver al hombre. ¡No! ¡No podremos resistir más! ¡Váyanse! ¡Váyanse, rayas! ¡Déjenme solo! Ustedes han hecho ya demasiado por mí. Dejen que los tigres pasen. No, nunca. Mientras haya una raya viva en el Yabebirí, que es nuestro río, defenderemos al hombre bueno que nos defendió antes a nosotras. ¡Rayas! Yo estoy aquí casi por morir. Y apenas puedo hablar, pero yo les aseguro que en cuanto llegue el rifle, vamos a tener diversión para largo rato. Sí, sí, ya lo sabemos. Pero no pudieron terminar de hablar porque la batalla recomenzaba. Los tigres, que ya habían descansado, se pusieron bruscamente en pie. ¡Pedimos paso! ¡Queremos pasar! ¡Abran paso! ¡Por última vez, abran paso! ¡Queremos paso! ¡Ya déjennos pasar! ¡No! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Por aquí no pasan! ¡No pasarán! ¡No! Pero los tigres habían saltado a su vez al agua y recomenzó la terrible lucha. Todo el Yabebirí, ahora de orilla a orilla, estaba rojo de sangre, y la sangre hacía espuma en la arena de la playa. Las rayas volaban deshechas por el aire y los tigres bramaban de dolor, pero nadie retrocedía un paso. Y los tigres no solo no retrocedían, sino que avanzaban. Todas las rayas estaban luchando frente a la isla. La mitad había muerto, y las que quedaban estaban todas heridas y sin fuerzas. Comprendieron entonces que no podrían sostenerse un minuto más y que los tigres pasarían. Y las pobres rayas, que preferían morir antes que entregar a su amigo, se lanzaron por última vez contra los tigres. Pero ya todo era inútil. 5 tigres nadaban ya hacia la costa de la isla. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a la isla! ¡Vamos todas a la otra orilla! ¡Vamos! Pero también esto era tarde. 2 tigres más se habían echado a nado y en un instante todos los tigres estuvieron en medio del río y no se veía más que sus cabezas. Pero también en ese momento Un animalito, un pobre animalito colorado y peludo, cruzaba nadando a toda fuerza el Yabibirí. Era el Carpinchito, que llegaba a la isla llevando el rifle y las balas en la cabeza para que no se mojaran. El hombre dio un gran grito de alegría porque le quedaba tiempo para entrar en defensa de las rayas. Ahora vas a saber lo que es bueno. ¡Ah, estupendo! El hombre ya tiene el Winchester. ¡Ya estamos salvadas! ¡Qué bueno! Allí estás. ¡Oh, sí! ¡Finalmente ya estamos salvadas! ¡Oh, menos mal! El hombre proseguía tranquilo tirando. Y cada tiro era un nuevo tigre muerto. Y a cada tigre que caía muerto lanzando un rugido, las rayas respondían con grandes sacudidas de la cola. Aquello duró solamente 2 minutos. Uno tras otro se fueron al fondo del río y allí las palometas los comieron. En poco tiempo, las rayas, que tienen muchos hijos, volvieron a ser tan numerosas como antes. El hombre se curó y quedó tan agradecido a las rayas que le habían salvado la vida que se fue a vivir a la isla. Y allí, en las noches de verano, le gustaba tenderse en la playa y fumar a la luz de la luna, mientras las rayas, hablando despacito, se lo presentaban a los pescados que no lo conocían, contándoles la gran batalla que, aliadas a ese hombre, habían tenido una vez contra los tigres.